Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les traigo este disco que en realidad me sorprendió bastante por su antigüedad, datada de los años 70. Yo en realidad no conocía a este artista y digamos que el disco se llama Cantos de Vigilia y que en ese entonces era el primer disco del intérprete comprometido uruguayo Blas Nelson. Un buen nivel, sorprendente según las crónicas de la época. Digamos que estamos situados en 1973. En realidad no es tan sorprendente, es la consecuencia lógica del nivel colectivo obtenido por lo que en aquel entonces representaba la nueva generación de cantantes y artistas populares a través de una autocrítica permanente, cosa que hoy no sucede tan a menudo. Es parte, según dicen las crónicas de la época, de un proceso de refinamiento, de superación, de etapas gracias al aporte sucesivo de numerosos protagonistas como Biglietti, Zitarrosa, Los Olimareños. Nelson, en este disco, como escucho, es particularmente expresivo, de una voz muy maleable, de guitarra correcta, de buenas posibilidades creativas. No consta en la contracarátula la autoría de los arreglos instrumentales ni la relación de músicos intervinientes. Un recurrido clarinete con experiencia jazzística, unos discretos parches, violín, contrabajo, bajo eléctrico, cuya participación determina en un clima híbrido sumamente extraño y en todo caso poco habitual. Así lo demuestran las crónicas en mayo del 73, nuestro musicólogo uruguayo Coriún Aroñán, bajo el seudónimo de Lionel Heinemetz, un mes antes de los sucesos dolorosos y terribles de junio de 1973. Escucharemos a Blas Nelson desde su disco Cantos de Vigilia de 1973, la canción de Anselmo Grau, Todas las joyas del mundo. En un rancho de lata entra la lluvia y un señor deja el mundo con sus placeres, igual que los humildes que no ambicionan, y las damas augustas con sus brillantes. Estas luces no alumbran el lugar donde vamos. Todas las joyas del mundo, ¿para qué sirve? Todas las joyas del mundo son del minero, porque está en la palabra del nazareno. Cuando hablo de la cuba y del camello, y al rico que quería llegar al cielo, le dijo que vendiera todas sus cosas, repartiera a los pobres y recién hallaría de la dicha el sendero. Todas las joyas del mundo, ¿para qué sirve? Me gusta cuando hueles a mar y tierra, mientras lleva tu pelo broche de cuero, tu talle encadenado y la muñeca con un ritual de cobres y de cinceles. Me gusta cuando vienes natural a mis brazos. Todas las joyas del mundo, ¿para qué sirve? Thank you. todas las joyas del mundo son del minero, porque está en la palabra del nazareno. Cuando hablo de la aguja y del camello, y al rico que quería llegar al cielo, le dijo que vendiera todas sus cosas, repartiera a los pobres y recién hallaría de la dicha el sendero. Todas las joyas del mundo, ¿para qué sirven? Todas las joyas del mundo son del minero. Todas las joyas del mundo, ¿para qué sirven? Todas las joyas del mundo son del minero. Son del minero. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Canned Heat fue una banda de blues rock y boogie rock formada en Los Ángeles en 1965. La importancia de este grupo no solo reside en su música basada en el blues, sino también en sus esfuerzos para reintroducir y revivir las carreras de algunos grandes bluesmen, así como sus habilidades para la improvisación. Sus integrantes, Alan Blind Owl Wilson, o Búho Ciego en español, en guitarra, armónica y voces; Bud White, el oso, en voces y armónica; Henry Bestine, el girasol, ex miembro de The Mothers of Invasion, de Frank Zappa, en guitarra; Larry Taylor, la mole, o el topo, mejor conocido hasta entonces como el bajista de The Monkees, en el bajo; Frank Cook y Adolfo Fito de la Parra, en batería. Canned Heat tomó su nombre de una canción llamada Canned Heat Blues de Tommy Johnson, creada en 1928, y habla de un alcohólico que ha empezado a beber desesperadamente. Una discografía que va desde 1967 a 2007, una gran trayectoria muy importante. Escucharemos a Canned Heat de este disco recopilatorio del 2005 con la canción Shame All Over. Good time, it's the same all over. canto y la palabra.